mesero, mesa para dos. Que voy a esperar a mi amada. Me trae de su mejor champán. Será especial esta velada. Mesero, gracias de a montón. La mesa está bien ubicada. Solo le faltan algunas velas, de preferencia que sean blancas. Señor mesero, siendo usted tan amable, ¿puede decirme cuál es la hora exacta? Ya va un buen rato y no hay señales de nada. Algo debió de haber pasado con ella, porque detesta la impuntualidad. Se me hace raro que de aquí no venga. Me prometió que no podía faltar. Señor mesero, esperaré otro buen rato. Que la esperanza sigue sin terminar. Y porque de los fracasos también se aprenden. Es así, Diego Lugo. Mesero, volveré a molestarlo. ¿Puede decirme cuál es la hora exacta? Ya va un buen rato y no hay señales de nada. Algo debió de haber pasado con ella, porque detesta la impuntualidad. Se me hace raro que de adquiero no venga. Me prometió que no podía faltar. Señor mesero, sé que ya está cerrando. Retire las mesas. Pero el champán y la esperanza los pone para llevar.